He salido a caminar en busca de un sendero que te marque la sonrisa y no la borren la lluvia ni la brisa de quien no te sepa. Tú que tanto has amado ya, deja que te descanse entre mis brazos, túmbate sobre mi paz, que voy a desarmar todo lo que te apunta a cambiar el tiempo en tu. Quiero ir a ponerlo en hora de que seas feliz y a las 12 sigas siendo esa princesa que pierde los zapatos para bailar mejor y se olvida de todo con una canción. No hay carroza, hechizo ni dragón que la detenga. Salgamos de aquí, conozco una calle ir a olvidar, a cerrar los ojos, a volar y a pensar solo en ti. Si te apetece dibujar, yo tengo un folio en blanco en el puedes pintar una historia nueva, una noche abierta con miles de estrellas. A cambiar el tiempo en tu reloj, quiero ir a ponerlo en hora de que seas feliz y a las 12 sigas siendo esa princesa que pierde los zapatos para bailar mejor y se olvida de todo con una canción. No hay carroza, hechizo ni dragón que la detenga. Salgamos de aquí, conozco una calle donde podemos ir a olvidar, a cerrar los ojos, a volar y a pensar solo en ti. No te sientas frágil si te balanceas. El viento solo rompe si te quedas quieta. Salgamos de aquí, conozco una calle donde podemos ir a olvidar, a cerrar los ojos, a volar y a pensar solo en ti. No hay carroza, hechizo ni dragón que la detenga. No hay carroza, hechizo ni dragón que te detenga.